¡Empieza el Soñacóptero! ¡En Radio Cras! ¡Bueno! ¡Buena! ¡Las hermanas Sisters! Jorge, Trudis y Roberta. ¿Sigue? Es que, a ver, que no nos dejan presentar el programa hoy, han acaparado los micros. A ver, Noelia, nos han sustituido, ya sí. Somos demasiado mayores. Bueno, el reloj generacional. Perdóname la vida, ¿eh? Unas más que otras. No hicimos la presentación, ha sonado la sintonía y mira, no. Yo hoy no me estoy enterando de nada, no escucho nada. Escuchamos un poco bajo, becario. Es por los auriculares, pero si nos lo puedes poner un poco más alto en general. En el momento que tenemos overbooking en el estudio, nos precarizamos de tal manera que ni siquiera nos escuchamos a nosotras mismas. Vale, nada, no, que hablemos directamente, sí, muy bien. Seguimos. Pues nada, buenas tardes a todas. Esta tarde, como os habíamos prometido, teníamos que traer a las frutas de nuestra encuesta de hace unas semanas. Nos falta el frutero. Nos falta el frutero. Lo íbamos a traer, pero es que no nos daba tiempo de llegar desde la piscina hasta... iba a decir el nombre del supermercado. No, que no podemos. Entonces, bueno, ¿qué cosas vamos a contar hoy, Sofía? Ayúdame, por favor. Pues muchas cosas, porque hoy hemos bajado la media de edad aquí en el estudio de Radio Crash, del cual me siento muy afortunada, ¿eh? Por fin alguien ya va riendo un poco más. No, perdón. No, perdóname la vida, pero aquí creo que la media es... ¿Y tú qué sabes? Tiene más que ver con mi edad que con la tuya. Ay, de verdad. No, pues tenemos a mucha gente joven en el estudio Radio Crash. Menores de 35. Sí, variado, cada uno y cada una de su casa. Y vamos a hablar de política, porque nos hemos tirado a la piscina. Sí, como tenemos un año electoral tan concurrido, que ya están pisando los talones, de hecho, yo creo que la campaña como tal todavía le faltan unos días, pero ya mañana empiezan a aparecer por aquí los grandes políticos a nivel nacional para contarnos sus cosas. Entonces, nosotras que creemos mucho en la política, ¿verdad Sofía? Y en las personas jóvenes también. En las personas jóvenes mucho, mucho más que en la política, de hecho. Fusionamos. Y decidimos traer aquí a personas que vayan a ir en las listas electorales del Ayuntamiento de Gijón. Hay que decir, pobre. Antes, ya, madre mía, no saben lo que les viene encima. No volverán, pero algunas estrenan la radio, con lo cual van a estrenarse por la puerta grande. ¿A que sí? ¿Ves? Sí, sí. Claro. Tienen cara de unas ganas de hablar. Hay que decir varias cosas. Vale, desde el programa se invitó a los distintos partidos políticos, a excepción de las de la Hierba Verde, de hace un... Sí, de la gente que ya se presentó en otras candidaturas, o sea, que ya estaba realmente, que ya pertenecía a la corporación municipal. Sí, estaba intentando explicar que sí. No presentamos a la gente que huele un poco peor. Pero me parece maravillosa esa excusa. Entonces, no vale quedar bien, Sofía. De los grupos a los que se les mandó la invitación, están con nosotras Izquierda Unida, Podemos, Ciudadanos y PSOE. Con lo cual os agradecemos mucho que hayáis aceptado venir a esta aventura sin saber qué teníais por delante. Del resto no hubo feedback. Efectivamente, ni siquiera nos contestaron, con lo cual lamentamos mucho que vayáis a perder la oportunidad de vuestra vida de defender vuestras posturas respecto a unos cuantos temas. A ver, de venir a Soñacóptero en general. Ese privilegio no lo tiene cualquiera. Claro. Entonces, si os parece bien, normalmente empezamos el programa poniendo un pequeño audio que resume un poco de aquello de lo que vamos a hablar. Y vamos a empezar con unos pocos segundos del tráiler de la película Nosotros, no sé si os suena. Es una película dirigida por Felipe Vara del Rey, es reciente y habla precisamente de lo que vamos a tratar hoy. Esta está siendo una campaña apasionante y eso se lo debemos agradecer sobre todo a la aparición de dos fuerzas políticas nuevas que le han dado una buena sacudida a este país, pase lo que pase el domingo por la noche. Nos queda solo un día de campaña. El lunes empieza, sin ninguna duda, la segunda parte de la vida de nuestra democracia. Está siendo difícil. Por las mañanas en el ayuntamiento, por las noches sacando algo de hueco para hacer cosas de campaña. No sé ni lo que quiero ni lo que me viene bien, la verdad. Paralizada. Buscando la respuesta a la pregunta. Y ahora ya sí, ahora ya estamos todas. Y ya podemos presentarnos. Venga, vamos a empezar a presentar a las personas que tenemos en la mesa, ¿vale? Hemos llamado a esta parte de la sección ¿qué hace un joven como tú en un partido como este? Y empezamos por Izquierda Unida, le tenemos aquí delante, Javier Suárez Villana. Y vamos a empezar la ronda de presentaciones. Os vamos a hacer una pregunta, ¿vale? Muy de España, cóptero. Sí, es muy de nuestro programa, así que no os asustéis. Podéis contestar lo primero que os venga a la cabeza. Javier, ¿con qué político compartirías una fabada? ¿Político o política? Uy, con Cherines. ¿Con Cherines? ¿Tendrías mucho que...? No lo sé, quizás sí. ¿Sí? Bueno, no está mal, no está mal. Para empezar, no está mal. Sobre todo porque no tenemos a nadie que nos acompañe del partido que pudiera ahí darte el teléfono para que quedes con ella. Pues nada, a vuestros oyentes, un llamamiento. Vale, la primera noticia, el primer titular que tenemos de la tarde es que Javi, Izquierda Unida, quiere tomarse una fabada con Cherines. Arrimaros un poco más al micro, ¿vale? Para que, si no, el becario se nos va a volver loco con esto de los audios. Bueno, de Ciudadanos tenemos a Omar Testón. Y, Omar, cuéntanos, ¿con qué tema bailarías de fiesta? ¿Con qué tema bailarías con la alcaldesa? Ah, con la alcaldesa, bueno, pues algo así rompedor, como Bailando de Alaska. Porque me gustaría ver a Morillón bailando y compartiendo, bueno, todo lo que ha hecho o no ha hecho durante estos años. Cuidado, que yo a Morillón la vi saltando en el balcón del ayuntamiento en las fiestas del orgullo. Con Londra como una chiflada. O sea, allí, de hecho, Londra le tiene un temón allí preparado siempre para ella, para que se asome al balcón. Así que yo creo que te sorprendería ahí, ¿eh? Bueno, Morillón. Pues igual se anima, igual. Sí, sí, sí. Yo estoy segura de que sí. Si lo hubiéramos sabido, poníamos el tema y se lo dedicábamos. Ya te digo. En algún momento le llegará el programa. Bueno, desde Podemos tenemos a Alba. Buenas tardes, Alba. Buenas tardes. Es guay porque tenemos paridad sin haberlo buscado, ¿eh? Ya, ¿eh? Así que muy bien, muy bien. Hazle tú la pregunta. Venga, esta me gusta. Me estáis dando miedo. Esta es muy mía. No. ¿Con quién preferirías compartir BlaBlaCar? ¿Con Gaspar Llamazares o con Cascos? Joder, con la pregunta. Es un buen arranque. Con Gaspar Llamazares, creo. Sí, sí, sí, la seguridad al volante yo creo que requiere unos mínimos imprescindibles. Entonces, sí, con todas las complejidades, sí, de hecho, igual con Llamazares. Podría ser que te durmieras también. Puede ser, mientras está no conduzca ahí, yo no pasa nada. Gaspar Llamazares no conduce. No, pues vamos mal, ¿eh? Sí. Puede ir de pasajero, no pasa nada. Tendrías que llevar a Gaspar Llamazares hasta algún lugar. Y eso, en este momento, incluso Gaspar Llamazares no sabría dónde ir. No creo que quisiera a lo mejor venir con nosotros de todas maneras, así que sería un viaje complejo. Pero en todo caso, creo que mejor que con Álvarez Cascos. Bien, bien. Y luego tenemos a Nerea López, que viene por el PSOE. Y esta le va a gustar mucho a Nerea, porque a Nerea la conocemos de otros berenjenales. Si pudieras cambiar el himno de tu partido, ¿por qué canción de actualidad lo sustituirías? Es que si te digo la verdad, no estoy muy puesta en canciones de actualidad, pero... O una que te guste, así. Venga, va. Ay, ¿un reggaetón? Es que me viene a la cabeza, no sé por qué, la del Despacito, pero... Pues le pega también, pero, ¿eh? ¿Sí? No sé, ¿sí? Fue la primera que se me ocurrió, sí, pero... Sí, sí. Muy bien. No está mal, no está mal para empezar... Como sonó mucho, igual se queda mucho en la cabeza de la gente, entonces, bueno, es una manera de... Es un poco como el himno del PP... ¿no? Sí, que sí. Parece que todo el mundo lo tiene ahí en algún momento de su vida, en algún momento te... La versión, sí, sí, sí. Cumbia bachatera. Es esa, que la pusimos un día aquí, cuidado, que nosotras nos saltamos a bailar, ¿eh? Bueno, cuidado, que en el último programa. Que el PSOE tiene versiones en plan con gaitas gallegas, con faralaes andaluzas. Ay, mi madre. Y es un puntazo. Madre mía, los temones musicales de la noche electoral. Tenéis que buscarlo en el YouTube. Pero necesitamos buscar algo y subiroslo. Bien, seguro que el becario está trabajando en ello, vaya. Sí, sí, es raro que se le escape algo. Vale, y una pregunta más. Venga. A ver. Esa es la gallega, yo creo, ¿no? Madre mía, madre mía. ¿El resto de partidos tenéis himnos versionados? Yo diría que no, y que normalmente se suele, bueno, pues escoger algún tema, pero diría, esto igual ahora estoy quedando fatal, pero podemos como tal, himno. Es que yo creo que igual no. A ver, no, lo que no, se no, lleva no. Ahora es el trap, ¿eh? Yo me lo pensaría. Tra. Bueno, todo es cuestión de ponerse. Ciudadanos tampoco tiene ahí algo que le enganche en cada comunidad autónoma. A ver, pero eso es muy típico de España. También hacer una versión de algo. Yo no sé si es oficial, te lo digo. Pero bueno, y un día lo descubrí y me pareció una fantasía total. Pues nada, yo creo que podemos hacerles otra pregunta también para empezar. Sí, sí, y es, ¿qué hacéis en política, pero ¿Qué carajo hacéis en vuestro partido político? ¿Por qué estáis ahí? Venga, empezamos por, bueno, por empezar por aquí. Venga, Javi, anímate. Me toca siempre. ¿Sí? Sí, es por seguir un orden. Sí. Son dos preguntas, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos en política y qué hacemos en el partido en el que estamos? Efectivamente. ¿Qué hacemos en política? Bueno, yo creo que en eso vamos a estar los cuatro de acuerdo, intentar cambiar la realidad que nos rodea, la más cercana, ¿no? En este caso es la de la ciudad de Gijón. Cada uno desde nuestros ámbitos, nuestras perspectivas, y también recogiendo un poco la trayectoria que llevamos de antes de estar en política en un partido político. Yo, por ejemplo, llevo haciendo política desde que era un adolescente en el instituto, en diferentes ONGs, en diferentes asociaciones, luego en el movimiento estudiantil, en el Consejo de la Juventud, y al final un día, no sabes por qué, acabas en un partido político. Y en concreto en el mío, en Izquierda Unida, pues por afinidad ideológica, me imagino. Por afinidad ideológica y en mi caso también incluso por trayectoria familiar, porque mis padres militaron en el clandestino Partido Comunista primero, después en Izquierda Unida, y al final eso de que, bueno, lo que aprendes en casa... De lo que se come se cría, vaya. Efectivamente. Así que yo no tenía mucha opción tampoco. Nada, y de hecho, si no, igual lo que podía pasar es que te echaran de casa. Que a veces pasa eso en las familias, lo sabemos. Bueno, yo creo que ahora a veces me quieren echar de casa, bueno, ya no de casa, porque afortunadamente ya estoy emancipado, pero a veces me quieren echar de casa por haber dado el salto a participar en política y en Izquierda Unida. Alba, ¿tú? Pues mira, yo nunca pensé que estaría en un partido político y de hecho durante bastante tiempo pensaba que ese no era el ámbito, y es lo típico que dices, no, yo en esto no me meto, porque fíjate que jardines, no el todos iguales, pero sí ver como con cierta distancia la participación. Y un poco como Javi, asociacionismo juvenil, luego la parte cultural en la universidad y demás, pero hay un momento dado que yo creo que... generacionalmente tiene más que ver en mi caso con el 15M en cuanto a decir, espera, que es que a lo mejor esto está muy bien, pero también hacemos falta en otros espacios. Y aquí más que lo familiar, pues tiene que ver que a un grupo de personas, amistades, entorno, fue Podemos el espacio en el que decidimos canalizar eso, y aquí estamos unos cuantos años después resistiendo. Entonces, bueno, yo nunca pensaba, y de hecho juraba, no, porque los partidos, porque hay que estar en la calle, las asociaciones, y dices, bueno, sí, pero en la institución también, efectivamente, para cambiar esas cosas, ¿no? Para llevar la participación un poco más allá. De esto hablaremos después, temas de participación y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que Sofía y yo, que nos conocemos de hace unos años, sí que compartimos muchas veces que al final hay distintos espacios para transformar, para cambiar, para hacer cosas, pero que al final el sistema en el que estamos metidos pues no nos obliga a que, si queremos llegar a ciertas realidades, la estructura de partidos, aunque nos guste menos, pues al final es en la que hay, desgraciadamente, en muchos casos hay que canalizar estas fuerzas, ¿no? Seguimos con Omar. Venga, ¿qué nos cuentas? Pues sigo un poco por esa línea. Efectivamente, si quieres transformar tu municipio, tu región o tu país, al final tiene que ser un partido político, y además de, obviamente, asociaciones, etcétera, pero al final el partido político es la gran herramienta que tienes para transformar la realidad. ¿Por qué Ciudadanos en mi caso? Bueno, pues porque creo que era el partido un poco, era un partido nuevo, que abría una vía que en este país todavía no estaba muy desarrollada, que era una vía más liberal en lo económico, progresista en lo social, y creo que era la vía que necesitamos para transformar, como dije, en este caso nuestro municipio y nuestro país, espero. Y Nerea, ¿qué nos cuentas desde el PSOE? Pues yo coincido bastante con Javi, que al final lo que mamas en casa al final te influye a lo largo de tu vida, y yo en mi casa, sobre todo por parte de padre, más toda la familia de mis tíos, mi padre, todo el día PSOE, al final, bueno, pues acaba, bueno, no es que te acabe gustando simplemente porque sí, al final acabas, en mi caso, leyendo, involucrándote y tal, y al final yo es con quien más me siento identificada. Y bueno, al final yo también estudié algo que, o me dedico a algo que te implica también participar, estar en contacto con la sociedad. Soy trabajadora social, al igual que las locutoras, y bueno, es algo que te implica, pues eso, el contacto con la sociedad, el querer cambiar las cosas, y yo por mi parte creo que, pues, que quien más lo puede hacer o quien mejor lo puede intentar es el PSOE. Y además también milito activamente en las juventudes, y llevo pues lo que mejor se me da, que es la política social, el contacto con las asociaciones. Entonces bueno, al final pues un poco... Pues una cosa te lleva a la otra. Sí. Bueno, estando a gusto, claro, porque si no estuvieras a gusto no estarías. Está claro que bueno, otra cosa no, pero vocación política, la arrastráis desde hace una temporadina, ¿eh? Yo no sé si acompañaros en el sentimiento o qué, pero... Vale, pues antes de pasar a la siguiente sección, donde ya nos vamos a meter de lleno en esos bloques un poco que vamos a tratar en el programa de hoy, os dejamos con un tema musical de La Raíz, que es Rueda la Corona. En el tablero un peón y una torre, un alfil, un caballo que corre, última fila y un rey que se ríe y vigila, es en su honor la partida. Blancos o negros son rojos y azules, siglos de llantos, nieblas, ataúdes, caras al sol escondidos en nubes, que se acabe ya. Coño, hoy es festivo, hay que hacer jaque a la reina, que aún está viva y risueña, hay que romper el tablero, en el exilio los reyes no ganan el juego. Hoy, hoy soy de todas y todos, hoy es mañana en las mesas de aquellos abuelos, hoy puede ser, debe ser la partida, elige piezas que dejen su vida. Hoy también juegan las damas, hay que incendiar el castillo y las llamas, que traigan mañanas, que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez, yo daría mi vida por retar al rey, cuerpo a cuerpo en la tierra batida. Mira, el rey siempre es rey, todos siguen siendo lo que son, menos los peones. Desfilando va el pueblo como un vendaval que avanza firme y elegante. No es cualquiera cosa, pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Si Mary Richmond levantara la cabeza, Sofía, ¿qué nos diría? Oye, hoy me ha hecho mucha gracia porque en los últimos programas que lo hemos hecho por teléfono, cuando tú canturreabas pero a destiempo porque era por llamada y yo, mírala, aquí haciendo los coros. Bueno, pues llega la sección de si Mary Richmond levantará la cabeza y retomando y enlazando un poco con el tema de los frutis que veníamos arrastrando de programas anteriores, que nos lo pasamos muy bien con la encuesta de cuál era tu fruta favorita, la gente no tenía ni idea de lo que le estábamos preguntando, tiramos de agenda de móvil, la gente ya nos odia un poco más. Pues vamos a darle ahí caña a los frutis, los podemos dejar de fondo hasta que nos truene la cabeza, sí. Pero... ¿no? Ay, es que a ver, esta se la puse a Sally porque dejé esto en los dibujos que veía mamá cuando era pequeña. Me cayó una lágrima, todo hay que decirlo. Sofía no los llegó a ver. No. Los va a ver en tres. Los va a ver en tres dimensiones, que es el asco que da. Va a salir una película de Dora Exploradora en carne y hueso, a lo que estamos llegando. ¿En serio? Sí, sí, te lo juro. Ya ves cómo te toca ir a verla. ¿Será broma? Sí, sí, sí, que yo vi el trailer. Bueno, pues comentábamos cuando preparábamos el programa que de hecho yo creo que va a ser un gustazo tener a personas jóvenes hablando de política, precisamente para intentar romper un poco con ese dinamismo desastroso que suele haber cuando personas de diferentes partidos se juntan para hablar de diferentes temas en los que la gente pues se suele pisar ahí mal rollo, ta, ta, ta. Entonces yo creo que vamos a hacer un ejercicio de dar ejemplo de que la gente joven sabemos hacer bien las cosas. Vamos a... Sí, de hecho, fijaros hasta qué punto podríamos llegar, que igual están aquí fraguándose los pactos del Ayuntamiento de Gijón. Tiene ahí, toda la pinta. Ahí lo dejo, nunca se sabe, así que mirad a ver cuáles van a ser vuestras posturas al respecto. No vaya a ser que dentro de... Regulinchis, que esto luego se suba a un podcast y ya para siempre. O sea... Después hay que decir otra cosa que no os lo habíamos comentado cuando nos pusimos en contacto con vosotras. Y es que Sofía y yo no cobramos demasiado por ser asesoras de medios de comunicación cuando lleguéis al ayuntamiento. Entonces, bueno, lo digo por si lo queréis tener en cuenta. Somos que lo apuntéis. Majas, trabajadoras sociales. Joder, lo tenemos todo. Guapas de ver. Hombre, vamos. Y de escuchar, con lo cual no hay ningún problema. A las hijas también las llevamos al trabajo, o sea que, bueno, si estáis comprometidos con la conciliación, es un primer paso a dar, ¿no? Y vamos a empezar con el primer bloque. Es verdad que lo que decía Sofía un poco, lo comentamos cuando preparamos el programa, este programa se lleva fraguando ya una temporadina, todo hay que decirlo, y decíamos también un poco eso, ¿no? Al final estamos un poco hartas de que la política... Si algo nos repudia, o sea, repudiamos de la política, creo que es precisamente ese tono bronco, sobre todo por parte del machirulismo ilustrado que hay en la política, vamos a decirlo todo. Entonces, es verdad que eso nos cansa, ¿no? Y cansa mucho a la gente joven. De hecho, es verdad que lo hablamos también en programas anteriores, sobre todo con el tema del feminismo también, ¿no? Hay una nueva ola que arrastra muy fuerte en muchos temas, en el tema político, porque bueno, al final todo es política. Pero también es verdad que hay una parte, yo creo que muy, que tiene mucho que ver con nuestra generación, con la generación de los 30 y con una desafección política bastante importante. Yo creo que incluso más que la gente muy joven, porque están metidos en otro tipo de movimientos, como pueden ser el tema del medio ambiente, el feminismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que hay una franja de edad que tiene mucho que ver, bueno, con la trayectoria también de nuestro país y demás, de quién vino con todo ya hecho, ¿no? Y quién no tuvo que defenderlo, ¿no? Entonces yo creo que hay un paréntesis. Y es verdad que todos los partidos políticos están rejuveneciendo un poco sus caras visibles, bueno, quién van en las listas y demás, pero sí que nos apetecía que todo fuera un poco más joven, porque entendemos que porque creo que entendemos la política también de otra manera. Y empezamos con el primer bloque, que es servicios sociales, ¿vale? Estamos en Gijón, servicios sociales, id aterrizando, que vamos a empezar con las preguntas. ¿Cómo empezamos, Sofía? ¿Por qué orden? ¿Podemos darle la vuelta? Yo creo aquí ya igual un poco de ¿sí? libre albedrío. Venga, vale. Quien se anime a contestar, vale. Venga. Y si no, ya señalamos con el dedo. Sí, sí, sí. Tiramos una tiza de esas como en el instituto. Vamos a hablar de la renta básica, ¿vale? Renta básica, perfil de las personas que reciben la renta básica en Gijón. ¿Sabéis exactamente cuál es el perfil de las personas que reciben la renta básica en Gijón? No vale mirarnos la chuleta del ordenador, Sofía. Mierda. Venga, ¿tenéis algo de idea? Vale. Venga, venga, adelante, adelante. Lanzaros. O lo que creáis que pueda efectivamente. Mira, no tengo el dato exacto, pero sí en el trabajo previo en programa el perfil está bastante feminizado. Tenemos bastantes mujeres que están criando solas a sus criaturas, por así decirlo. Y de lo que recuerdo al ver los datos y al hablar con las compañeras que saben más de este tema, que nos llamó la atención era esto, ¿no? La cantidad de mujeres solas, de madres solteras, por así uh-huh. decirlo, que están en una situación tremendamente fastidiada porque además no tienen red, a lo mejor que les ayuden esa conciliación de enjaretar los niños a los abuelos para poder optar a un empleo que te permita salir de ese círculo. Y me temo que pasará en Gijón y pasa en más sitios, ¿no? Que hay como un tema ahí muy grande con el cuidado y con las mamis solas. Venga, ¿quién más se anima por ahí? ¿Algo más que tengáis por ahí en la cabeza de el perfil que pueda cumplir la persona que cobra la renta social en Gijón? Hombre, no. Yo creo que también mayores de 55 años que ya no tienen ningún tipo de prestación por parte del Servicio Público de Empleo y que, bueno, pues que es el recurso que les queda para poder, bueno, pues mantenerse. Es que tenemos a Roberta y a Gertrudis que nos acompañan en muchos programas, les contábamos antes a nuestros invitados e invitadas y están poniéndoles un mensaje: mamá, tengo hambre, cómpranos algo. O sea, esa es la renta social que tenemos aquí en Radio Crash. Bueno, los trolls estos que tenemos por ahí vamos a intentar obviarlos. Bueno, pues os contamos un poco, ¿vale? Para que os hagáis una idea de quién cobra la renta social. Esto, bueno, es algo que nos influye directamente como trabajadoras sociales, desde luego, pero sí que es también por nuestro perfil de precariedad en el que vivimos sometidas, Sofía y yo, las dos. Sí. Entonces, también es verdad que estamos un poco al día de todo este tipo de prestaciones y demás, ¿no? Pues la renta básica en Gijón, fijaros, la cobró en el año 2018... el perfil era de mujer entre 35 y 44 años española, ¿vale? Porque está muy bien tener datos de este tipo que salían en prensa, estos datos los recogimos de la prensa, del comercio que salió en los datos. Nosotras los utilizamos mucho para escupirle un poco a la gente, ¿no? También por ahí, sobre todo en redes, porque muchas veces cuando hablamos de prestaciones de este tipo, renta social, renta básica, salario social, etcétera, etcétera, tendemos a eso de lo que mayor número de personas lo cobran son los inmigrantes, la gente que no quiere hacer nada, bueno, ese tipo de situaciones que con las que nos encontramos las personas que combatimos las desigualdades en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, era, os lo traíamos ahí para que vayáis haciendo vuestra propia radiografía del Gijón de hoy en día. Y también es verdad que tenemos en los datos las nuevas solicitudes que se que se empiezan a tramitar, que se empezaron a tramitar en noviembre, no me quiero equivocar, en 18 días el Ayuntamiento de Gijón recibió 3.900 solicitudes para la renta social. De hecho, el presupuesto no suele llegar a... O sea, se agota, porque hay muy poco presupuesto para la renta social, se agota en nada, en los primeros meses, ¿no? ¿Qué postura tenéis desde vuestros partidos respecto a la renta social o a cualquier otra renta que pueda ser similar, ¿eh? No vamos a meteros, que os decíamos una cosa y era que podamos discutir sobre temas con total normalidad y sin que suponga tampoco, porque sabemos que los programas electorales están por desarrollar, pero un poco vuestra postura sobre este tema. Bueno, si queréis empiezo yo. Venga. Con la renta social, que además lanzaste como varios conceptos: renta básica, salario social, sí, renta social. Efectivamente, el programa que hay en Gijón es se denomina renta social, pero sabéis que no es una renta. Sí, porque sí, una renta al final es un derecho subjetivo, es el salario social. Los ayuntamientos no tienen ni marco normativo ni presupuestario para poder desarrollar una renta básica como las que entendemos en ese concepto. Con lo cual, la renta social de Gijón o el plan de emergencia social tiene esos dos nombres, fruto también de cómo se configuró en Gijón. Al final lo que es un programa de ayudas finalistas que lo que viene es a complementar la cuantía que perciben fundamentalmente los perceptores del salario social en Gijón. Eso es. También perceptores de pensiones no contributivas o del subsidio por desempleo de mayores de 52 años, etcétera, etcétera. Pero que no es una renta, por decirlo de alguna manera. Y luego lo que decís es verdad. El dinero no da. En el año 2017, que fue cuando se puso en marcha, había más financiación, casi, creo recordar de memoria, 7 millones de euros. Al año siguiente eso quedó a la mitad, hablo también de memoria, unos 3 millones. Y este año, pues cada mes que pasa, parece que el presupuesto que se va a destinar a la convocatoria de este año es menor, porque la concejala de servicios sociales cada día anuncia un recorte para derivar ese presupuesto a otras ayudas que desde luego son tan importantes como esta. Con lo cual, el compromiso de Izquierda Unida en esa materia, que como decía, se plasmará en esos programas electorales que todas y todos llevamos meses preparando, pero el compromiso va por una línea. Por un lado, queremos que se mantenga la línea de prestaciones, de este tipo de prestaciones que complementen el salario social, que tiene que subir, por cierto, que complemente las pensiones no contributivas, que tienen que subir. Al final, esto lo que tiene que haber es una renta básica a nivel del Estado. Sí, nosotros consideramos que esto es una tirita, es un parche dentro de todo lo que hay que Efectivamente. Establecer, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que también tenemos una cosa muy clara, y es que hay que legislar desde arriba, ¿no? Está claro, y tiene que llegar al municipio de Gijón, evidentemente, pero la gente tiene que comer todos los días. Y eso es algo de lo que partimos como principio fundamental. Exacto. Entonces, nada, por resumir, nosotros sí que apostamos porque continúe la línea de lo que se viene denominando renta social, aunque, insisto, no es una renta, las cuantías tienen que subir, habrá que adaptar el modelo. Y también queremos que la línea continúe como viene siendo hasta ahora, que además fue una propuesta de Izquierda Unida, que sea vinculada al comercio local de proximidad. Porque así convertimos una medida social, una inversión social, en también una inversión productiva. Y una inversión productiva que además se da en los barrios, fundamentalmente. Se da en los barrios más castigados por la situación socioeconómica de la ciudad, que tiene que ver con los barrios del sur y con los barrios de la zona oeste. Con lo cual, al final, repercute una ayuda en las personas que lo necesitan, pero repercute también en el comercio local de proximidad. Bueno, sí, nosotros desde Ciudadanos, como comentabas antes, los programas están por hacer, pero nosotros apostamos por la sostenibilidad de la renta social. Creemos que tienen que estar además vinculadas a asegurarse de que las personas que más lo necesitan son aquellas que la perciben, que están vinculadas también, que sean vinculadas a la adquisición de productos o servicios de primera necesidad. Y también creemos que sería positivo ligarla de alguna manera a programas de inserción sociolaboral para aquellas personas que estén en condiciones de trabajar, que vaya ligado para asegurarse de que poco a poco pueden entrar en el mercado laboral. Creo que esto es algo importante. ¿Alguien más quiere apuntar alguna cosa más? Bueno, nada, simplemente está claro que los recursos son escasos y habría que, bueno, pues eso, que trabajar por, no simplemente por implementarlos, por mejorarlos. Lo que bueno, como repetimos todos, al final los programas todavía están por cerrar. Lo que está claro es que lo que hay que trabajar por eliminar las situaciones de vulnerabilidad de las personas, y con una renta básica que no llega o que sea suficiente, estas situaciones de vulnerabilidad no se están solventando. Entonces siempre, bueno, pues hay que trabajar por mejorarlas y por solventar esas necesidades al final, que es lo que cubre. Sí, en ese sentido, bueno, la apuesta de Podemos es clara, de profundizar, ampliar y mejorar lo que ya tiene Gijón como renta social. Los recortes que ha comentado Javi pues son un problema, partiendo de la premisa de que efectivamente es un parche, ¿no? Como tantas, como la configuración en sí muchas veces de los servicios sociales en los ayuntamientos o en el Estado, que bueno, es un modelo muchas veces asistencial, que está muy bien porque efectivamente hay que comer, pero que no concibe o que no va al fondo del problema, ¿no? Que es considerar esto como una cuestión de derechos humanos, de derechos fundamentales, y que tiene que ser una política global y que efectivamente va a ir ligado al empleo, a la conciliación, a las oportunidades, a darle una vuelta por completo dentro del poquito margen que tienen los ayuntamientos, pero como administración, que al final es la más próxima, porque lo demás queda un poco lejos, para poner de verdad la vida de la gente y las necesidades conceptuadas de otra forma, ¿no? Claro, de hecho, eso pasa, por ejemplo, con el salario social básico, que aunque sea una prestación del Principado de Asturias, se gestiona a nivel municipal y que está ligada al empleo, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué hacemos también cuando queremos, pues, eso? Tenemos que firmar un... ¡Ay, no me sale ahora! Un proyecto de inserción, sí. Eso es. Cuando tenemos que firmar, eso es, un acuerdo o un programa de inserción con la persona que va a recibirlo, pero tú en realidad también a nivel municipal y, por ejemplo, como trabajadora social, no tienes recursos tampoco que ofrecerle a esa persona, ¿no? En plan, ni siquiera se incrementan los recursos propios de como las dentro de las UTS, las unidades de trabajo social, para poder trabajar con las personas de manera individualizada, etcétera, etcétera. También es verdad que, bueno, tendríamos mucho que debatir respecto a las prestaciones puramente económicas, si de verdad eso lo tiene que ejecutar una o lo llevar a cabo una trabajadora social como tal, ¿no? Porque bueno, ciertos derechos deberían estar ligados a otras cosas y no solo a pasarse por una unidad de trabajo social. También es verdad que hay un tema importante que yo creo que hay que poner encima de la mesa. Las personas que nos dedicamos a lo social sabemos que hay colectivos que nunca van a salir de esa situación. O sea, esa es la realidad de nuestro país, bueno, de cualquier sociedad, ¿no? Es esa. Hay ciertos colectivos que hay que garantizarles unos mínimos de vitales, ¿no? Porque son colectivos que nunca van a salir de su situación de precariedad o crisis. No precariedad, pero más allá de crisis, porque son colectivos muy vulnerables o que ya están en una situación de pobreza cronificada, ¿no? Y podríamos hablar de largo y tendido de colectivos en los que, bueno, debido a su situación es más difícil que puedan salir de ese foco, ¿no? Porque sí que es verdad que las políticas, este tipo de políticas, entendemos que se desarrollan para, al final, el modelo normalizado que tenemos en la cabeza de pobre, ¿no? Que eso también es muy importante hacérnoslo mirar, y yo creo que hay que ir un poco más allá. Respecto a Gijón también, ¿le das tú, Sofía, a la siguiente? Sí, bueno, en realidad de esto tú tienes mucha más experiencia que yo, pero os vamos a lanzar también el tema de las becas comedor, ¿vale? ¿Cuántas becas comedor creéis que se dan al año en el municipio de Gijón? Nos ponemos en compromiso, ¿eh? Sí. Porque es verdad que traíamos preguntas de estas de cifras, sí, o sí. Si os hacéis una idea. ¿Cuántas os imagináis que se pueden dar en un año? Yo ni idea, muchas supongo. Pero no conozco el dato concreto, la verdad. Yo me imaginaba que nadie lo tenía, o sea, no tenéis ninguno, ¿eh? Esto es un poco ir a tocar las narices. Unas 2.700 becas para comedor en el Ayuntamiento de Gijón, y bueno, hay 123 de atención temprana en el año anterior, ¿vale? Hay una cosa que sí que nos gustaría que supierais, y es que las becas comedor en Gijón tienen un periodo de solicitud que se suele abrir ahora, en abril aproximadamente, mayo, y que a partir de ahí tú y luego ya no puedes solicitar una beca comedor. Únicamente que tus circunstancias cambien de manera drástica y pases por la trabajadora social, ¿no? Así como hay becas como el tema de atención temprana o otro tipo de becas que están abiertas durante todo el año, este tipo de becas no. ¿Cómo se encaja eso dentro de lo que puede ser, bueno, en este caso el acceso a una beca como, claro, un derecho, efectivamente? Venga, alguien que se anime. Los has dejado noqueados. Ya, bueno, vale, venga, voy a lanzarme yo a acabar de el argumento y seguimos con el siguiente tema. Es que cómo no. rebatir a una madre, ¿sabes? Ya, además, cobrando beca comedor, con lo cual sé muy bien de lo que estoy hablando. Así que lo tenemos todo. Pero sí que es verdad, o sea, bueno, para que os hicierais una idea también de quién accede a los recursos y cuántos en Gijón. En Gijón tiene 300,000+, no sé cuántos, 300, ¿cuántos habitantes tiene Gijón? 320,000. 270. Ah, hay 270,000, sí. Estaba pensando en, sí. 270,000 y hay 2.700, tampoco es verdad que sean tantas, ¿no? Uh-huh. ¿No pensáis que no son demasiadas? Mm. 2.700, a ver... Yo no lo veo. Yo cuando analicé los datos dije 2.700 personas de beca comedor en una población de 270,000 personas. No me parece un número muy, muy elevado de becas. Al final, por donde nos quieres llevar, entiendo, es por la accesibilidad a los servicios, sí, a los recursos o servicios sociales, recursos, ¿no? En este caso, sí. Bueno, es verdad que Gijón, en concreto, es una población que está envejeciendo mucho. Cada vez hay más personas mayores de 65 años. Y en ese sentido es verdad que los servicios sociales tienen que movilizar los recursos y orientarlos a atender más a ese tipo de población que es la que crece en nuestra ciudad. Dicho esto, no sé si son muchas o pocas, no sé si harían falta más o no. Yo creo que esos son radiografías y diagnósticos que se tienen que hacer y que se tienen que hacer no solo en concreto en las becas comedor, sino en todos los servicios sociales del Ayuntamiento de Gijón. Yo creo que la Fundación Municipal de Servicios Sociales estos 8 años ha cogido un rumbo que creo que es equivocado, fundamentalmente porque cada vez hace menos intervención social y lo que se dedica fundamentalmente es a ser una maquinaria administrativa cada vez más burocrática, que lo que hace es repartir los pocos recursos que hay entre las personas que más lo necesitan y no siempre de la manera más afortunada y a través de los programas más acertados. Y en ese sentido creo que hay que variar el ritmo, el rumbo, el diseño de los servicios sociales en Gijón. Hay que hacer un diagnóstico de a qué población hay que atender, hay que diseñar nuevos programas y nuevas medidas que prioricen la intervención social. La intervención social no puede quedar única y exclusivamente en manos del tercer sector. La administración pública tiene que hacer intervención social, tiene que coordinar la intervención social y el tercer sector tiene que acompañar, complementar donde la administración pública no llega, pero no al revés. Vale, déjame cortarte ahí. ¿Qué pensáis el resto al respecto de esto que dice Javi? ¿De quién tiene que intervenir dentro de los servicios sociales y con el tema de la intervención del tercer sector? Tenemos hay demasiados recursos en manos del tercer sector, podríamos hablar de este país en general, porque yo creo que es algo que... Pero solo con Gijón ya sí, hubo tela que sí, cortar en su día. Sí, todo lo que tiene que ver con derechos sociales, con derechos fundamentales, desde nuestro punto de vista, ha de ser público y ha de estar regido por una política pública potente que tenga una idea de ciudad, de región o del ámbito territorial del que estemos hablando, ¿no? Pero obviamente recursos públicos, porque si lo concibes desde una óptica de derechos, es una responsabilidad de los poderes públicos. Que luego, en algunos casos, en algunas circunstancias, puedas llegar a recurrir al tercer sector o apoyarte en otras estrategias, perfecto, pero no una sustitución que al final conduce a que dejas el Estado en un esqueletillo, ¿no? Y que repartes pues eso, las cuatro cosas. Lo que decías antes de que la beca comedor la tienes que pedir en un plazo y si no, pues no te la dan, es bueno, pues la burocracia es incompatible con la vida desde el siglo XIX y seguimos, ¿no? con esa concepción que no concibe que a las personas no suceden cosas y a veces las circunstancias cambian y no son circunstancias catastróficas de las que te ponen de, bueno, pues si tienes un cáncer o claro, si te mueres o claro. Si entonces sí, no, a lo mejor es simplemente que, yo qué sé, que ha venido una mala racha por cosas difícilmente traducibles a un formulario a veces. Sí, es un poco lo que os queríamos traer, ¿no? Que al final está todo tan burocratizado que y tienes que acudir a tantas puertas para ser capaz de solicitar una beca comedor o cualquier otra solicitud, ¿no? Que es verdad que vosotros y vosotras que vais a estar podéis estar dentro de la política municipal en un corto periodo de tiempo, que son cosas que yo creo que debéis saber, porque muchas veces los partidos políticos se suelen reunir con distintos colectivos que representan a X personas, etcétera, etcétera, pero no soléis tener un encuentro con personas de ciudadanía de calle. No todo el mundo está dentro de las organizaciones y yo creo que es algo que yo creo que de lo que, y es que lo hablamos muchas veces, ¿no? El tema de la participación, que hablaremos ahora de ello, no tiene que tener solo cabida dentro de las organizaciones que ya están abiertas, ¿no? Y yo creo que los partidos políticos, no sé cómo lo veis, que tendéis un poco a coger la radiografía que os transmiten ciertas organizaciones, ¿no? Porque es verdad que, bueno, también es más cómodo, lo entiendo así, para los partidos políticos, pero que hay otro tipo de radiografías que os cuentan las personas que lo viven a diario, de las que yo creo que no os hacéis... No sois capaces de coger ese discurso. No sé qué pensáis por aquí, por este lado. Hombre, pues yo pienso que hay que contar con aquellas personas que están día a día trabajando en ello y con su experiencia, eso no cabe la menor duda. Y respecto al tercer sector, pues obviamente hay que garantizar su sostenibilidad, que llega ahí donde efectivamente tiene que ser algo complementario a los servicios municipales, y pues garantizar que pueden hacer su trabajo como lo están haciendo, que tienen, son ellos muchos los que tienen la experiencia del día a día de trabajar en los asuntos sociales, ¿no? Los que conocen la realidad más de primera mano, mucho mejor que seguramente nosotros. Yo creo que los servicios sociales tienen que ser un eje vertebral de una ciudad como es Gijón, y que tiene que ser accesible, que la ciudadanía tiene que dejar de ver ir a los servicios sociales como un miedo, que sí que es verdad que lo hay. Madre, tengo que ir a servicios sociales, es que estoy ya en lo último. No, tienes que dejar de... Hay que intentar de apartar ese punto de vista de la ciudadanía, y eso se consigue pues haciéndolo accesible. Y en relación con el tercer sector, yo creo que sí que hay que mantener la importancia que tiene y trabajar coordinadamente, porque yo creo que es fundamental que los servicios sociales, que es un pilar fundamental de la ciudad, trabajen coordinadamente con el tercer sector, que al final también es otro pilar fundamental de la ciudad. Y lo de escuchar a la ciudadanía, yo creo que, a ver, sí que es verdad que normalmente se tiende, te reúnes con la asociación tal o con la asociación cual, y sí que es verdad que a lo mejor se deja un poquitín de lado a las personas que no, que por H o por B no están incluidas en alguna asociación. Bueno, pues a lo mejor sí que es algo que habría que mirar para hacer algún otro tipo de encuentro y escuchar a todo tipo de gente. Pero bueno, desde el PSOE, por ejemplo, que a mí es lo que me toca, sí que se hacen encuentros abiertos a los que puede ir todo el mundo a escuchar todo tipo de opiniones. No sé si te refieres a eso o a otro tipo de encuentros. Bueno, es que al final tendemos a que todo el mundo venga a nuestra casa a hablarnos de eso. Yeah. Y es muy difícil, por lo que hablábamos antes. La desafección política implica todo eso. Implica que yo te vaya a contar a Tinerea mañana, yeah, los problemas que tengo como ciudadana de Gijón, y que piense, es que les voy a ir a contar esto a estos, a aquellos, a los de allá, ¿no? Y bastante gana tengo yo de ir a contarles mi vida a esta gente, que luego va a hacer con ello lo que les dé la gana. Es un poco, os trasladamos un poco la impresión que hay, bueno, pues lo sabéis, lo vivís todos los días. O sea, la política es muy dura, entre otras cosas, por eso, porque la ciudadanía está bastante mosqueada con el planteamiento general que hay, ¿no? Y que eso no llegue, ¿no? Estos formatos que hay ahora, por ejemplo, en La Sexta, ¿no? De que hay que cogen a ciudadanos y ciudadanas y van los políticos y les preguntan allí no sé qué milongas, ¿no? Vale, pero eso en Gijón, en los barrios, ¿no? Yo creo que se puede hacer también, ¿no? Luego también podemos caer en otra cosa, que es lo de que llegan las elecciones y todo el mundo quiere escuchar a todo el mundo. Pero eso ya lo dejamos para otro momento. Y luego ya rizando el rizo, yo creo que igual para terminar esta parte de la sección, precisamente con el tema de que el tercer sector es el que al final asume tareas que deberían ser públicas, pues eso también lo hablábamos, yo creo, el último día, la precarización que genera a su vez para las personas que trabajan en este tercer sector, que se tienen que repartir un volumen de trabajo entre un número de personas muy limitado, con unos recursos muy escasos y con unas condiciones laborales que, bueno, para que vamos a hablar. Sí. Entonces es como hay el bucle, la espiral infinita. Sí. Vivimos una espiral infinita de precariedad máxima. Os vamos a dejar con un tema musical muy guay. Sí, es que está el becario ocupado. Ay, madre mía. Becario, te necesitamos. Becario. Está de niño. Becario, te necesitamos. Pasamos al siguiente tema musical, porfa. ¿Vale? Para acabar la sección y empezar con el siguiente bloque. Os dejamos con Rodrigo Cuevas y el Toro Barroso Crazy Remix. Sí. Queríamos hacerle un obsequio de parte del grupo, un título honorífico. De máster, ya que imaginamos que tiene 150 horas en un día, yo creo que está dentro de lo que usted puede llegar a conseguir. Aquí tenemos estudiantes de todas las universidades del mundo. Guerreras, van más una gente de otra. Bueno, pues después de escuchar un poco al Toro Barroso, que me encanta, y por favor, si no la habéis escuchado entera, os la recomiendo porque es maravillosa. Pues pasamos al bloque de participación. Y entonces venimos con una pregunta que a mí me gusta mucho porque me enciende mucho por dentro, ¿no? Y vamos a hablar un poco de los presupuestos participativos en Gijón tal y como funcionan hoy en día, ¿no? Y quería preguntaros un poco cuál es vuestra opinión del sistema de presupuestos participativos que tenemos aquí en el municipio y, en concreto, y ya que es una mesa bastante joven, ¿qué os parece que se pueda participar a partir de los 16 años? Es una locura. A mí lo de participar 16 años cuando ni votas ni nada, Sofía, es que tienes unas cosas, yo de verdad. Te pregunto. Esto de que te dediques a hacer posits en los másters que haces. ¡Me cago en la mano! Venga, animaros. Bueno, yo creo que respecto a los presupuestos participativos, yo creo que hay que diseñar una estrategia que efectivamente sea efectiva, por viva la redundancia, es decir, no delegar cuando no quiero tomar algunas decisiones, pues oye, lo que no. Algunos no, tiene que haber un marco que realmente funcione con una participación considerable para que los vecinos, bueno, pues puedan apostar por sus proyectos, ¿no? En sus barrios o en sus donde ellos prefieran, vaya, pero yo creo que hay que diseñar una estrategia que sea efectiva para los presupuestos participativos, porque hasta ahora yo creo que en mi opinión no lo ha sido. Bueno, la teoría de esto es maravillosa, ¿no? O la podemos ver así, ojo, qué bien que decides dónde van los dineros de la ciudad, bla, bla, bla. Pero no es solo disponer de unos recursos y entrar en sorteos, o sea, eso requiere una cultura participativa, requiere que haya una concejalía potente de participación ocupándose de hacer que lleguen, ¿no? Y que haya un análisis, que haya un trabajo, que la gente sepa, que no sea un sorteo de pues la pista, no sé qué, y el no sé qué, no sé cuál, sin ningún tipo de anclaje de comunidad, porque al final la participación es un poco eso, ¿no? Entonces, como a mí me parece maravillosa esa idea, pero si va acompañada de un curro pedagógico de barrio, con las asociaciones también, efectivamente, que al final son un canal muy importante, para que realmente bueno, pues la gente tome una conciencia real, que en el fondo es un poco como lo del voto, que parece que vas a las urnas cada 4 años con el cabreo, con lo que heredas, con la reacción, con lo que sea, con la tripa, pero luego te desentiendes el resto de esos 4 años, ¿no? De lo que es el control político, por así decirlo, saber qué está pasando. Pues con esto un poco por el estilo. Dale, dale. Le doy. Sí, además, sí. Aquí partimos con la desventaja de que tú eres experta en participación ciudadana. Bueno, claro, bueno. Es mi campo de trabajo. Cada uno tiene lo suyo. De ahí lo de los post-its. Ya. Bueno, preguntabas que el modelo que estaba funcionando ahora no está funcionando ningún modelo. De hecho, el año pasado ya no funcionó ningún modelo. El modelo quebró. Y el modelo quebró porque, desde nuestro punto de vista, era un modelo que partía de unas premisas equivocadas. Al final, lo que se hizo en Gijón fue poner una hucha de 5 millones de euros solo para inversiones, es decir, solo para equipamientos deportivos, para aceras, para farolas, no para programas, no para otro tipo de políticas. Y lo que se hizo fue poner a los ciudadanos a competir. A competir. Además, así, había una aplicación, literalmente, una aplicación informática, en eso se basaban los presupuestos participativos en Gijón, y en el cual los ciudadanos, si querían sacar algo adelante, pues tenían que tener más votos que otros. Es las decir, redes sociales funcionaron de lujo en esa época, ¿eh? O sea, es decir, se convirtió en una competición. Cuando los presupuestos participativos, como explicaba Alba, parten de otra premisa, y es precisamente de la colaboración, es del análisis de la realidad que nos rodea, pero de un análisis compartido, no de que cada barrio tenga su propio análisis de su propio barrio. Para eso ya están los consejos de distrito, que también habría que reformarlos. Para una de las cosas que habría que hacer es abrir la participación, no solo a asociaciones, sino a vecinos a nivel individual. Un vecino, para participar en la construcción de su ciudad, no tiene por qué participar en una asociación vecinal, cultural, deportiva, en un partido. Puede querer participar y aportar a nivel individual, y hay que generar esos espacios pegados al barrio. Y en cuanto a los presupuestos participativos, lo que hay que hacer precisamente es anteponer modelos de debate, modelos de poner en común, modelos de confrontar, que los ciudadanos tengan espacios para confrontar ideas, propuestas y modelos, y que luego sean los propios ciudadanos los que prioricen, y no sea una aplicación informática a través de votos que se consiguen no sabe muy bien cómo. Claro. Bueno, yo creo que hay modelos participativos en ciudades como Avilés o, por ejemplo, en Corbera o Castrillón, que en Castrillón... No, en Castrillón. En Castrillón no, lo digo yo. Me colé yo ahora, en Carreño, ¿En Castrillón? Perdón. Flojito. En Carreño. que funcionan bastante bien y que se podría mirar para aplicarlo aquí, que no fuera pues es una competición, sino que fuera algo realmente participativo. Y como decía Javi, que coincido bastante contigo, que habría que... ¿Veis lo de los pactos de...? Coincido yo. Que habría que mirar, habría que empezar por hacer que funcionasen mejor los distritos de la ciudad, porque a lo mejor por ahí también se podría empezar a intentar conseguir que los modelos participativos, de los presupuestos participativos funcionasen. Claro, a mí lo que me parece increíble es ponerle o tildar de participativos a un modelo de elección de propuestas en las que en realidad tú puedes proponer votar y que salga elegida tu propuesta sin ni siquiera haber hablado nunca con nadie, o sea, desde tu casa individualmente. Y eso de participativo, o sea, ni siquiera tienes de deliberativo, que era lo que estabais comentando, ¿no? O sea, sí, lo de la participación regulinchi la llevamos en general, flojita. Y luego no nos paramos a pensar en lo que cuesta a nivel de dinero montar ese tipo de plataformas, toda esa gente que hay detrás de informáticos, de empresas a las que se les suele subcontratar el servicio, cuando sería maravilloso, y esta es la pullita que yo voy a soltar porque me duele mucho en el corazón, sería maravilloso tener a técnicos y técnicas de participación municipales que se currasen todo ese trabajo, porque hay un montón de gente capacitada en Sofía, Asturias, yo sí. Os dejo mi teléfono. No, pero pues sería fabuloso precisamente cuando hablábamos antes de municipalizar servicios, pues que en participación ocurriese lo mismo, ¿no? Sí, lo que dices es verdad. Y de hecho llegamos al colmo de que en lo que tiene que ver con la participación ciudadana, la externalización ya no es a una entidad no lucrativa, sino que es directamente a una empresa. Empresa, claro. Sí, claro. Y a una empresa que se dedica además, en el concreto de los presupuestos participativos de Gijón, a un montón de cosas que nada tienen que ver con la participación. Pero bueno, este contrato les gustó. Bueno, hablamos siempre, Sofía y yo, que la participación está muy de moda, ¿no? Sí. Esto, hay ciertas cosas que se suelen poner de moda de cuando en cuando, ¿no? Y la participación es verdad, nos referimos a una moda como... herramienta que no luego no sirve para nada. O sea, poner en boca de los políticos que van a hacer de la participación su eje fundamental y que después la participación pasa que mi asociación del barrio se dedicó a mandarnos emails y tal, por favor, darle clic para que nos pongan la fuente que necesitábamos en no sé dónde, ¿no? Entonces es verdad que bueno, yo creo que necesitan se necesita un poco más esas personas expertas en participación que diseñen de verdad, porque a nadie se nos ocurriría poner a diseñar a las políticas sociales a un veterinario, y ya lo hemos visto. ¿Y alguien más le apetece añadir algo a esta parte maravillosa de presupuestos participativos? Pues como vamos pilladísimas de tiempo, vamos a dejaros otro tema musical y pasamos al tercer y último bloque, ¿vale? Os dejamos con, esta me encanta, esta se la dedico al becario que sé que le hace mucha ilusión, con Ojete Calor, opino de qué. De cine, de moda, de arte o política. Es vital mi consideración. Y opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué. Opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué. Primero comento y luego cómo es lo. En mi caso, si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político, a ver, que crea una sociedad interpuesta para pagar... Está en directo en el programa, no sabemos de qué manera. ¿Dónde? Madre mía, el troleo. A ver, Noelia, que siempre nos embalamos y nunca nos acordamos de decir que estamos en el Radio Crash, en el 105 de la FM, luego me echan a mí la pollita cuando voy para casa. Que si nos queréis llamar, que nos podéis llamar, ya lo sabéis. Hasta esta altura ya no, pero bueno. Bueno, en otro momento. Joder, la verdad es que... Porque sí, es que nos embalamos. Había un estudio esta semana en el que salía por ahí, un estudio universitario de alguien, de California, de Jarabaca. Creo que era de Jarabaca, exactamente. Madre mía. que decía que, las, salía, ¿no? Que las mujeres vivíamos más años porque le dábamos más a la lengua. Yo ahí, ahí lo dejo. Eso de verdad salía en un estudio universitario esta semana. Podéis buscarlo, que no digo ninguna mentira. Y yo, los, si son estudios universitarios, me los creo siempre. Vamos al, al tercer bloque, medio ambiente, pero como casi no tenemos tiempo, vamos a lanzar la bomba, la bomba y luego ya cada uno que salga por donde pueda. Bueno, introducimos con esto. Sí, mejor. Bueno, no sé si lo sabéis, pero si no lo sabéis, ya lo decimos nosotras, que para eso estamos aquí, que un asturiano tiene casi 15 veces más posibilidades de fallecer por contaminación de partículas en suspensión que un madrileño, que cuando sube, bajas por allí, ves una boina y todo el mundo dice, Madrid, qué asco, ¿eh? Y vas a Madrid y dicen todos, ay, Asturias, qué verde y qué aire puro y qué tal, las mentira. Narices. Entonces, como sabemos que esto es así, ¿no? No es que lo digamos nosotras, que lo dice otro estudio de la universidad. El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. Te los lees todos, ¿eh? Todos, hombre. Todos. No sabéis la cantidad de datos que hay en esta cabeza. Lánzate. Sí, venga. ¿Prima el empleo a la contaminación en ciudades como en Gijón por el tema de Arcelor y las medidas que habría que tomar? Digo el nombre de la empresa, que al principio habíamos dicho que no íbamos a decir el nombre, pero me la chufla. Porque no grandes voy a... industrias en general. Yo podría decir Chemi Astur en Castrillón y otras muchas cosas. Pero prima, claramente. Y además los datos demuestran que es una falacia muy grande que esto es lo de los coches, ¿no? Porque dices, vale, sí, el tráfico es un problema, pero Madrid el problema que tiene es de tráfico. Nosotras el problema que tenemos es que tenemos una industria pesada a la que nadie la sienta y le dice, señores, no nos pueden ustedes externalizar su mierda, que eso es gasto. Y además es gasto, es calidad de vida y les estamos pagando a macroempresas que ganan una pasta y que además tienen muy precarizados a todos los trabajadores el que, bueno, pues el deshacerse de los residuos se lo pagamos todas, cuando podrían invertir y, joder, ganan como para ello en, bueno, en mejorar las condiciones de sus propias fábricas y los mecanismos y dispositivos que sí existen para esto. O sea, sí, claramente no hay narices a veces a sentar a la gran industria y a decirles que no puede ser, que el planeta no es algo que gastar. Bueno, de medio ambiente y de contaminación creo que podríamos estar hablando aquí, sí, hacer un especial de varias horas, porque hay mucho que hacer respecto a la calidad del aire. Pues bueno, yo no sé, bueno, obviamente hay un problema, y es que tenemos muy concentrada la industria en un sitio geográfico muy específico, y bueno, los altos, la alta contaminación que tenemos nos afecta. Yo trabajo al lado de Arcelor y conozco pues obviamente cómo está el aire allí. Y bueno, pues hay que cumplir la legislación, es decir, no hay otra, ¿no? Y en ese sentido, pues la industria tendrá que ir invirtiendo lo que tenga que invertir para respetar la legislación. Pero bueno, tiene que haber un... Yo creo que además es que no se pierde empleo, es que yo creo que además surgirán nuevos empleos. Y yo creo que hay que ir por ese camino. Yo creo que no hay que pensar, a veces pensamos en Asturias que para tener empleo tiene que haber una chimenea echando mucho humo. Efectivamente. Y sí, hay muchas industrias de tecnología, informáticas, tecnológicas, y yo creo que Arcelor tiene mucho futuro en Asturias, claro que sí, y seguirá teniéndolo. Está haciendo inversiones, ahora van a cerrar las chimeneas allí en las baterías ahí en Avilés, aquí va, bueno, hay inversiones. Yo creo que sí, que no hay que tener tanto miedo a respetar la contaminación. Eso no significa pérdidas de empleo en absoluto. Claro, ¿no? Porque es un poco el chantaje que hemos estado, claro, viviendo. Sí, yo creo que no es solo fomentar el transporte público, pues eso, uso de energías renovables, no, hay que perseguir y velar por el cumplimiento de la normativa y hacer que las empresas, las grandes industrias cumplan la normativa vigente en torno a la contaminación, porque sí que es verdad que la boina de contaminación se ve en Gijón, y hay que hacer caso a los medidores que tenemos. Uno de los medidores de Gijón dio hace el año pasado la cuota más alta de España, creo que fue, y eso es que no se puede permitir. Entonces, bueno, pues evidentemente no podemos vivir en una ciudad que está hiper mega contaminada, cualquier día tenemos que salir a la calle con mascarillas. Yo creo que es un falso debate, además, el que pone por un lado el empleo y por otro lado la calidad del aire. Podríamos hablar en Gijón de la calidad del agua o, bueno, o sí, lo de la calidad de la playa, del medio marino. Yo creo que es un debate falso. Ahora mismo tenemos, la tecnología está lo suficientemente avanzada para que procesos productivos como los de las industrias de Aboño, no solo de Arcelor, contaminen lo mínimo, lo que decís, se cumpla la legislación vigente. Por lo tanto, lo que hay que es, por un lado, a las industrias privadas forzarlas a que cumplan la legislación y, por lo tanto, inviertan en depurar esas emisiones fruto de los procesos productivos, pero, por otro lado, las administraciones públicas tienen que dar ejemplo. El carbón que hay en todos los alféizares de las ventanas de la zona oeste de Gijón no viene de Arcelor, viene del puerto. Viene de las terminales graneleras del puerto, que es una la autoridad portuaria, es una institución pública. Nosotros, tanto en el Ayuntamiento de Gijón como en la Junta General de esta legislatura, recuerdo además que suscitó un debate, propusimos que había que cubrir todos los procesos que tenían que ver con los graneles de los muelles del Musel. No solo con el depósito, sino también con la carga y la descarga. Y de esa manera se acababan las nubes negras que estamos acostumbrados a ver en la zona oeste de Gijón y que cada vez vienen además hacia más el centro de la ciudad. Y eso está pendiente. Con lo cual, sí, las empresas tienen que cumplir, pero las administraciones públicas tienen que cumplir y dar ejemplo también. Bueno, da gusto escuchar a esta gente, Sofía. A mí me presta mucho. Jolín, cualquiera diría que de aquí a un par de meses estamos gobernando en coalición maravillosa, en unos fruitis, una Macedonia aquí en Gijón. Vamos, que nos lo podemos pasar pipa la próxima legislatura. Podemos hacer, igual que con el 8M, que hicimos una previa, pues esto igual, pero luego la post. Vamos a ver cómo ha quedado la cosa. Sí. Cuando se acaben todas esas guerras que se van a desarrollar los días posteriores a la jornada electoral, nos vemos con, así como, hacemos una sesión de mindfulness, si queréis, cuando después, para debatir lo que queráis. De todas maneras, yo creo que nos queda algo claro, y es que hay cosas en las que se puede llegar a, o sea, se puede tener una visión bastante, bastante similar, ¿no?, respecto a Gijón, a los problemas, a las problemáticas que os traíamos aquí, y después que no hace falta en ningún caso tener el argumentario delante para defender una idea, simplemente, bueno, trasladar lo que vemos como ciudadanía, porque que estéis participando en un partido político no quiere decir que no seáis ciudadanos y ciudadanas de Gijón, que lo vivís a diario, ¿no? Entonces yo creo que eso, cambiar ese paradigma a la hora de entender la política es muy importante, ¿no? Tener esa posición de ciudadano o ciudadana a la hora de participar en los procesos. Y después, esto que ya se acaba, ya sí. nos tenemos que ir, daros las gracias por haber venido. Sabemos que nos lo pusimos fácil, sobre todo porque como nos dijo nada más que de cosas de las que íbamos a hablar y ahí y os lanzamos. Que luego no tenía nada que ver realmente, porque hubo gente que sufrió un poco. Sí, que somos conscientes de que hubo gente que no sabía, que no quería venir porque por ver lo que le íbamos a preguntar. Porque ya nos temen, Noelia, porque ya la gente ya le suena de algo. Nada, si queréis añadir alguna cosa más, insisto, estamos. Nos han quedado ganas de volver, ¿no? Estamos disponibles para la próxima legislatura hacer nuestra función de reporteras dicharacheras del Ayuntamiento de Gijón. Ahí os lo dejamos. Bueno, nada, yo añadiría que lo normal entre personas es entenderse. Yo creo que los temas de los que hemos hablado te afectan igual, seas del partido que seas, entonces lo normal es llegar a acuerdos. Y después de las elecciones no va a quedar otra que ponerse de acuerdo, así que, bueno, esto debe ser la tónica habitual. Bueno, yo creo que en lo que estamos los cuatro de acuerdo es que venimos de una situación muy mala con un gobierno de foro que no ha hecho más que empeorar la situación de la ciudad, entonces lo único que se puede hacer de aquí para arriba es mejorarla. Entonces, nada, yo por mi parte encantada de repetir y para cuando queráis repetimos la sesión los cuatro. Bueno, ha sido un placer y espera, voy a poner esto aquí, vamos. Y sí, yo creo que es un placer también por hablar en este tono, ¿no? Por poder discutir y compartir, y veremos el 27 de mayo, pero en todo caso que ojalá la campaña en todos los ámbitos y en todas las elecciones pudiera ser así, ¿no? Charlando y llegando a las cosas que de verdad interesan. Sí, pues en la misma línea, agradeceros este espacio amable. Muchas veces la política se convierte en ruido y hoy tuvimos un espacio amable en el que debatir, intercambiar ideas, opiniones sobre lo que nos afecta como ciudadanos, que insistíais en ello, y ciudadanas, que es lo más cercano, Gijón. Y para acabar, porque me están preguntando por WhatsApp, pues ya que sí, que tenéis oyentes. De hecho, hoy estamos como con mucha tensión, la cagamos habitualmente a todas horas. Porque, claro, por lo menos vuestros partidos estarán escuchando, o sea que... Efectivamente, así que voy a aclararlo. La fabada con Cherines, yo quiero hacer desde aquí una defensa de Cherines. fue una pionera en política. Antes de que Pablo Casado se subiera al carro con Eno en Ávila, Chérines ya se subía a tractores. ¿A tractores? No, no. Y por lo tanto hay mucho que aprender de Chérines. Bueno, yo que soy de pueblo, literalmente, defiendo mucho que yo a Chérines la veía en las ferias de ganado. Y a mí, o sea, el resto no sé dónde estabais metidos, pero yo a Chérines allí la veía con sus catiuscas y su vara de señora que iba a ir a comprar ganado, o sea, de, o sea, tratante, su vara de tratante, o sea, que con lo cual igual estáis ya un pasín por detrás. Ya. Desde aquí, fans de Chérines, lo dejamos ahí en el programa de hoy. Fanses. Pues muchas gracias a los cuatro por haber participado. La verdad es que pues ha sido muy prestoso. Ya podéis hablar bien de nosotras, ¿eh? De que no le hacemos nada a la gente cuando viene. Y nada, a la gente que nos está escuchando, les recordamos dónde va a poder escuchar este maravilloso programa y podcast. Venga, online en radiocrash.org, en la plataforma. Tenemos todas las plataformas, aunque no escuche nadie. Nosotras sí que damos facilidades para que la gente participe. Modernas hasta el final. La plataforma iVoox, Spotify, en Google, en Facebook, esperamos que le deis, la gente que se está escuchando de los partidos políticos aquí presentes, como nos pongáis a daros me gusta al Soñacóptero, vamos a hacer una crítica de todos vuestros candidatos que os vais a cagar, que diría la Pantoja. Y nada, os dejamos con otro tema musical de Rodrigo Cuevas, que estamos en baladas, con Embrujada. Ay, no he entendido en su integridad por no utilizar el castellano, que es la lengua. Eso, ¿eh? Chérines. Televisor y de Samantha.